andando así discurriendo de puerta en puerta con harto poco remedio porque ya la caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero que iba por la calle con razonable vestido, bien peinado, muy paso y compás en orden. Miróme y yo a él, y díjome: «Mochacho, ¿buscas amo?». Yo le dije: «Sí, señor». «Pues vente tras mí», me respondió, «que Dios te ha hecho merced en topar conmigo. Alguna buena oración rezaste hoy». Y seguíle dando gracias a Dios por lo que le oí, y también que me parecía, según su hábito y continente, ser el que yo había menester. Era de mañana cuando este mi tercero amo topé, y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba, y aun deseaba, que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque esta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario. Mas muy atendido paso pasaba por estas cosas. «Por ventura lo ve aquí a su contento», decía yo, «y querrá que lo compremos en otro cabo». De esta manera anduvimos hasta que dio las 11. Entonces se entró en la iglesia mayor, y yo tras él, y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos, hasta que todo fue acabado y la gente ida. Entonces salimos de la iglesia. A buen paso tendido comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideré que debía ser hombre, mi nuevo amo, que se proveía en junto, y que ya la comida estaría a punto tal y como yo la deseaba y aún la había menester. En este tiempo dio el reloj la 1 después de mediodía, y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró, y yo con él. Y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga, y abrió su puerta, y entramos en casa, la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera que parece que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras. Desque fuimos entrados, quita de sobre sí su capa, y preguntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y doblamos, y muy limpiamente soplando un pollo que allí estaba, la puso en él. Y hecho esto, sentóse cabo ella, preguntándome muy por extenso de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Y yo le di más larga cuenta que quisiera, porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía. Con todo eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no ser para en cámara. Hecho esto, estuvo ansí un poco, y yo luego vi mala señal por ser ya casi las 2 y no le ver más aliento de comer que a un muerto. Después de esto, consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave, ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa. Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni banco, ni mesa, ni aun tal arcaz como el de Marras. Finalmente ella parecía casa encantada. Estando así, díjome: «Tú, mozo, ¿has comido?». «No, señor», dije yo, «que aún no eran dadas las 8 cuando con vuestra merced encontré». «Pues aunque de mañana yo había almorzado, y cuando ansí como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy ansí. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos». Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de caer de mi estado, no tanto de hambre como por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas, y torné a llorar mis trabajos. Allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor. Finalmente, allí lloré mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y con todo, disimulando lo mejor que pude: «Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios. De eso me podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta, y ansí fui yo loado de la fasta hoy día de los amos que yo he tenido». «Virtud es esa», dijo él, «y por eso te querré yo más, porque el hartar es de los puercos, y el comer regladamente es de los hombres de bien». «Bien te he entendido», dije yo entre mí, «maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos que yo hallo hallan en la hambre». Púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno que me habían quedado de los de por Dios. Él, que vio esto, díjome: «Ven acá, mozo, ¿qué comes?». Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo de tres que eran el mejor y más grande, y díjome: «Por mi vida, que parece este buen pan». «¿Y cómo?». «Agora», dije yo, «señor, ¿es bueno?». «Sí, a fe», dijo él. «¿A dónde lo hubiste? Si es amasado de manos limpias». «No sé yo eso», le dije, «mas a mí no me pone asco el sabor de ello». «Así plega a Dios», dijo el pobre de mi amo. Y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el otro. «Sabrosísimo pan está», dijo, «por Dios». Y como le sentí de qué pie cojeaba, dime priesa, porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que me quedase, y con esto acabamos casi a una. Y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas de migajas, y bien menudas, que en los pechos se le habían quedado, y entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado y no muy nuevo, y desque hubo bebido convidóme con él. Yo, por hacer del continente, dije: «Señor, no bebo vino». «Agua es», me respondió, «bien puedes beber». Entonces tomé el jarro y bebí, no mucho, porque de sed no era mi congoja.